Luis Antonio Nis. Luis, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, buenos días, Pablo. Buenos días a toda la audiencia. Un placer estar en contacto con ustedes, como siempre. Ahí está. Bueno, Luis, para nosotros también siempre es un gusto. El tema de que estamos hablando de situaciones muy complejas, ¿no? Primero el plenario, obviamente, y ahí salieron cuestiones para empezar a analizar primero, Luis, como el pedido de vacunación, el tema de un proceso más largo de no presencialidad. Contanos un poquito, Luis. Sí, por supuesto. El día de ayer se estuvo reunido, por supuesto, de manera virtual el plenario de secretarios generales, en donde hemos emitido una resolución muy contundente de cara a la sociedad, pero demandando al gobierno provincial muy fuertemente que se sostenga la no presencialidad en los departamentos donde ya está suspendido por esta semana la presencialidad, en el caso del departamento Concordia, por supuesto, haciendo extensivo a todo el departamento, no solamente la parte de la ciudad. Y por supuesto, una cuestión que está preocupando y mucho es la cuestión de la vacunación. Estamos exigiendo la vacunación inmediata para todo el personal docente y no docente de las escuelas de la provincia de Entre Ríos. Y por supuesto también que tenga en cuenta que suspender por una semana solamente las clases presenciales no corresponde, y además de ser una medida nosotros consideramos tibia, insuficiente en términos epidemiológicos, tampoco da el tiempo para medir esa disminución y si sirve o no. En realidad lo que tendría que haber hecho el gobierno provincial, si de veras tiene voluntad política de adherir al decreto de necesidad de urgencia de Nación, es suspender hasta el 21 de mayo. Pero bueno, lamentablemente adoptó este punto intermedio de solamente una semana y salir públicamente a ratificar que se vuelve el lunes. Esto genera a la complejidad y a la angustia reinante en las escuelas, es parte del problema, digamos, porque genera esta incertidumbre y esta angustia de tener que volver el día lunes en esta situación. Por eso nosotros ayer, los 17 secretarios generales, le hemos exigido a través de esta declaración que revea esta postura y que extienda la virtualidad, que continúe la no presencialidad, es decir, que se suspendan, que se siga suspendida las clases presenciales, que sigan de manera virtual como hasta ahora. Además, por supuesto, de que sea respetuoso de los protocolos en caso de regresar, pidiendo todas las partidas necesarias para el cumplimiento de los protocolos, porque sabemos que para sostener los protocolos se necesita de más dinero del que hay. Luis, y en este escenario, ¿no? Primero, obviamente respuesta no hubo todavía, pero ¿tienen algún acercamiento primero con el tema de la vacuna? Te pregunto, ¿hay alguna respuesta? Sé que fueron por el lado de los docentes de educación especial, pero obviamente falta todo el resto. ¿Cómo está eso? ¿Han tenido algún tipo de respuesta? A ver, el proceso de vacunación venía así. Se vacunó a todo la modalidad especial, se vacunó a todo el nivel inicial, se estaba por iniciar con la vacunación en nivel primario, empezando por primer ciclo, segundo ciclo, y después se iba al nivel secundario y superior. Seguro. Cuando se estaba por empezar a vacunar a los compañeros de nivel primario, empezando por las escuelas rurales, fue cuando se suspendió. Se suspendió porque fue público el criterio a nivel nación de que el remanente de vacunas iba a ir a cubrir la población de mayor de 60 años, para vacunar la mayor cantidad de población de mayores de 60 años frente al avance de la segunda ola. Pero ahora, lamentablemente, también por parte del gobierno provincial hay un hermetismo absoluto con respecto al criterio con el que se está llevando a cabo la vacunación. Fue que nosotros estamos demandando fuertemente, no de ahora, sino de hace rato, que se vuelva a comenzar a vacunar, es decir, que se empiece a vacunar nuevamente a los docentes. Pero este hermetismo, lamentablemente, es parte del problema, pero por lo que tenemos conocimiento nosotros, a algunos docentes de de riesgo están comenzando a ser llamados para Ahí está, ahí está. Luis, pero es muy por goteo. Sí. Luis, y ahora sí, volviendo al tema de la presencialidad, te pregunto, sé que ustedes están haciendo un seguimiento, ¿cómo es la situación? Te hablo puntualmente del departamento Concordia. ¿Cómo es la situación? Porque viste que se anunció públicamente de 63 burbujas aisladas. ¿Cómo lo están viendo ustedes a esto? Nosotros lo vemos con preocupación porque si bien desde el gobierno provincial se dice que el porcentaje de burbujas aisladas sigue siendo menor con respecto a la cantidad de burbujas que hay en la provincia de Entre Ríos, en el caso de Concordia, 3.000 burbujas. Lo que nosotros observamos, porque nosotros también estamos haciendo nuestro propio relevamiento, es que en las últimas semanas o en el último mes, la multiplicación de contagios ha avanzado. Ahí está. Es decir, la pandemia está impactando en las escuelas porque hay docentes contagiados, hay alumnos contagiados, y nosotros vemos con preocupación que esos números aumentan día a día. Luis, por otro lado, perdóname que te agregue otra cuestión. El gobierno tiene como referencia, es decir, cuando el gobierno toma una decisión, lo que mira es la plataforma Cuidar Escuelas. La plataforma Cuidar Escuelas es el lugar, el sitio oficial, digamos, donde cada directivo debe reflejar ahí cuál es la situación epidemiológica de las escuelas. No solo las burbujas aisladas, sino también casos sospechosos, contacto estrecho. Es decir, todo el universo epidemiológico de la escuela debe estar plasmado en esa plataforma. Y lamentablemente está teniendo problemas, porque hay muchos problemas técnicos que no pueden acceder a la plataforma, o por ejemplo directivos que son de riesgo y debían ser reemplazados por un suplente que todavía no tienen acceso a esa plataforma. Es decir, esa plataforma no está reflejando la realidad de lo que pasa en la escuela. Claro lo que nos decís, Luis. Obviamente se va a esperar a ver si hay algún tipo de respuesta, pero ¿se prevé un plan de lucha, si querés llamarlo, para este tipo de pedidos? A ver, todos los órganos deliberativos de ANMER que se han puesto en marcha para este plenario de secretarios generales, ha decidido que, el plenario de secretarios generales, participan los 17 generales, por mayoría y minoría, integración rojo y negro, más las seccionales de Victoria y Federal, que lo conducen agrupaciones locales. Hemos decidido que la declaración del plenario tiene el peso político suficiente como para interpelar al gobierno y solicitarle que revea esta postura. Por otro lado, también está todas las fichas puestas en la paritaria de condiciones laborales que se ha convocado para el día martes. Déjame aclarar entre paréntesis, la paritaria de condiciones laborales había estado suspendida con respecto al tema del conflicto salarial. Estalló el conflicto salarial, el gobierno lamentablemente suspendió o puso en el freezer esta comisión paritaria, donde se venían discutiendo fuertemente todo lo que es la no presencialidad y la educación en pandemia. Bueno, el martes nosotros tenemos una próxima reunión porque se ha reabierto, se ha activado nuevamente esta paritaria, y en donde ahí vamos a exigir, como exigimos ya antes, este observatorio de la no presencialidad, en donde nos va a permitir a nosotros ser protagonistas, digamos, de toda esta cuestión de monitorear cómo viene el proceso de vacunación y cómo estamos transitando todo esto. Es claro. Luis, te pregunto, porque ayer estuvimos hablando también con el director departamental de escuela, Fabián Vallejo, y habló de lo positivo que tuvo una reunión con la gente de ACMER acá en Concordia para este seguimiento de este escenario. Contanos cómo lo viste vos, Luis. A ver, nosotros le fuimos a pedir fuertemente, con argumentos, al director departamental de escuela que se extienda la suspensión a todo el departamento Concordia, porque el riesgo epidemiológico no está solamente en el radio céntrico, digamos, en la parte de la ciudad. Hay docentes que deben trasladarse todos los días porque hay escuelas primarias y secundarias en los Charrúa, en la Criolla, en la Estación Yuquerí, en Nueva Escocia, en Pedernales, en Puerto Ferúa. Entonces la circulación en esos lugares y hacia esos lugares donde también hay contagios, donde también hay muertes, continúa. Por eso nosotros consideramos que fue insuficiente esta medida del domingo pasado. Queda claro. Luis, ¿crees que se lleva un poco o demasiado el tema de la discusión política? Primero, por lo que pasó con estos padres autoconvocados por la educación que empapelaron la departamental de escuela. Por eso, por un lado. Y por el otro lado, una concejal también acá de Concordia, poniendo como ejemplo a Akmer, pero de una manera que generó algún tipo de cuestionamiento. ¿Cómo ves ese escenario, Luis? A ver, lo de la concejal defendiendo la política educativa que llevó adelante el macrismo, lamentable, digamos, porque si a Cambiemos le hubiese interesado la educación pública, no la hubiese desfinanciado como la desfinanció, no nos hubiese suspendido la paritaria nacional docente, y en el caso de la provincia de Buenos Aires, si hubiese interesado la educación pública, los compañeros Sandra y Rubén hoy estarían repartiendo módulos alimenticios y no muertos, por empezar, digamos. Entonces debería llamarse a silencio todo ese sector político antes de hablar de educación. Por eso yo lo definí en otro medio como bochornoso, y con lo que lo reafirmo. Es bochornoso que hoy Cambiemos en bandere en defensa de la escuela pública. Eso por un lado. Y por otro lado también es lamentable, y esto lo en esto ya agrego la cuestión del fallo de la Corte para la cuestión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cosa que nosotros lo consideramos como un gravísimo retroceso para la vida institucional y democrática de nuestro país, para la división de poderes y la institucionalidad. Es como, lamentablemente, estos sectores, que son los que representan los sectores de estos padres autoconvocados, porque de autoconvocados no tienen nada, lamentablemente responden a estos sectores y tienen esta visión privatizadora de la educación, con donde nos han llevado a discutir la presencialidad, y lo que estamos discutiendo y lo que se está discutiendo en todos los medios nacionales, provinciales, locales, la presencialidad, y al llevarnos a discutir la presencialidad, lo que se corre del eje son los muertos y es la pandemia y son los contagiados. Nosotros queremos discutir la presencialidad, pero la discutimos la presencialidad en términos sanitarios, no en términos pedagógicos. Ya sabemos que la presencialidad en términos pedagógicos es insustituible. Que no hay nada mejor que el contacto del docente en el aula con los chicos. Pero lamentablemente estamos en una pandemia mundial inédita en donde ya estamos contando muertos, donde ya no hay respiradores en el departamento Concordia, en donde el sistema sanitario está agotado luego de más de un año de pandemia. Por lo tanto, nosotros consideramos que hay que ser muy respetuosos de toda esta cuestión. El escenario es extremadamente complejo. Entonces, politizar la pandemia como se ha politizado, como la ha politizado la derecha, como la ha politizado Cambiemos desde el minuto uno, boicoteando todas las medidas sanitarias, convocando a movilizaciones, quemando barbijos, es lamentable. Es lamentable esta politización. Lamentablemente el gobierno, con esta medida del domingo pasado, de ser solamente, de tomar esta medida tibia, inconclusa, insuficiente, de suspender solamente una semana, entra también un poco en esta especulación electoral. Ahí está, bueno, Luis, muy claro, yo como siempre te agradezco la predisposición, vamos a seguir de cerca, obviamente, bueno, mantenés informado al instante, así que te agradecemos eso también, y te agradezco esta charla, Luis, te mandamos un fuerte abrazo, cuídese, porque está complicado el tema, y saluda a toda la gente de ACMER ahí. Por supuesto, cuidarse todo el mundo, muchísimas gracias y un abrazo enorme. Ahí está.